Estamos en comunicación con Mario Floriani, secretario general de UNTER, para conversar sobre este tema y también lo que se decidió, ¿no?, en el congreso que se realizó el día de ayer acá en nuestra ciudad. ¿Qué tal, Floriani? Pato y Flor, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Saludo a la audiencia. Sí, Floriani, ¿qué tal? ¿Cómo está eso? Bien, confirmado, ¿no? 6 días de paro y en 3 semanas y escalonados. Y yo recuerdo pocas veces, Floriani, la UNTER decidiendo un plan de lucha tan, no sé, por qué tan fuerte, tan severo. ¿Es así o no? Bueno, uno de los últimos fue en el 2009 con el paro por tiempo indeterminado, claro, en finales. En el 2005, que hubo 2 paros por tiempo indeterminado, uh-huh, al comienzo, y entre agosto y octubre también. Cuando los gobiernos se endurecen la posición y castigan y persiguen a los trabajadores, la herramienta de los trabajadores es seguir luchando y se van a profundizar los conflictos. Lo veníamos diciendo, se ve que no nos tomaron en serio cuando le decíamos que el tiempo se va agotando, de que esperamos un gesto. Eso no pasó. La respuesta del gobierno, ante este pedido de la UNTER fue confrontar y descontar a mansalva ilegalmente los salarios para, a su entender, opinamos nosotros, decir de que, acá se acabó el paro y vayan cada uno a su lugar y no hablen más. Ese gesto autoritario que provocó todo lo contrario, y también lo veníamos sosteniendo, que es un equivoco. Incluso cuando estuvimos en Viedma, en la otra jornada de paro, el día 27, decíamos que es un error de que la ministra Silva intruya a través de su vocal gubernamental, Omar Ribodino, estos descuentos. Esto pasó, los compañeros y compañeras se molestaron, hubo permanencias en las delegaciones. Es más, en Viedma se levantó ayer para participar del congreso, que estuvieron los compañeros prácticamente 3 días. Ahí en la delegación, en otros lugares tuvimos 2 días y así se fue replicando en otros lugares. Se han copado las asambleas con este malestar, compañeros que no estaban participando han definido ahora involucrarse en las definiciones de la UNTER, y eso hizo que todas las asambleas traigan el paro y por la continuidad del plan de lucha por unanimidad. Después, hubo discusiones y distintas posturas sobre cómo era la estrategia, la mejor estrategia para aplicar este plan de lucha o darle continuidad y profundidad. Así que eso fue lo que discutimos, mayoritariamente coincidimos en esto, lo que se ha hecho público, 48 horas semanales de lo que queda a octubre, con la posibilidad de que si nos convocan a paritaria, porque en realidad, en definitiva, los paros es para que nos convoquen a paritaria, pero fundamentalmente por el pliego, y le incorporamos la situación de la devolución de descuentos. Fíjese que si nos convocan a paritaria, nos devuelven los descuentos indebidos, frenan la situación de la escuela secundaria, que la están, obligando a definirla unilateralmente. La situación de la restitución de las compañeras Cipolletti, que fueron apartadas del cargo, y empezamos a trabajar una propuesta salarial, este conflicto no tiene razón de ser. Uh-huh. Es lo que venimos reclamando desde el mes de agosto y no hemos sido escuchados. Entonces no nos dejan otra alternativa que endurecer la medida y que realmente se visibilice el conflicto, y aquí seguramente nos vamos a involucrar todos, no solamente los trabajadores de educación, otros trabajadores. Por eso hacemos coincidir también el paro con uno de los días, que es el día 13, con los compañeros universitarios de la CONADU histórica, que han convocado también a paro, que están en este plan de lucha que tienen ellos. Y el 18 y 19 tiene que ver con uno de los días, coincide con el plan del operativo Aprender, el plan de evaluación de estudiantes que nosotros cuestionamos y rechazamos. Así que la situación se va complejizando, se va agudizando, y no solamente es el paro, sino también contenido y acciones políticas que le vamos a dar en distintas movilizaciones y acciones que vamos a llevar adelante desde que comience la jornada de lucha, que es el día 12. Uh-huh. ¿Estas movilizaciones y acciones incluirían la presencia de los docentes en las rutas, Floriani? No descartamos eso, porque el plenario de secretarios generales es el que se ha facultado para ir determinando qué acciones se van a ir llevando adelante mientras dure este plan de lucha que ha determinado la UNTER por 3 semanas. Podrá haber un congreso previo o antes si hay alguna novedad, o el plenario va a ir buscando las acciones que cada vez tengan mayor contundencia. Claro, porque fue histórico esto de ir progresivamente aumentando, dando más o sea, provocándole un poquito más de tensión al conflicto para que el gobierno responda de alguna manera. Ahora, ¿cómo se sale de esto, Floriani? Porque en el mismo momento que ustedes ayer aprobaban este plan de lucha, el gobernador decía que de ninguna manera se iban a abrir las paritarias, y que, y dijo algo más, dijo, pues hasta el momento el porcentaje acordado no supera el porcentaje de la inflación. Bueno, eso es los distintos anteojos que tenemos con la gente del gobierno, porque bueno, para ellos es súper suculenta esa cifra, para nosotros entendemos que no, que hay una inflación interanual que está superando el 45%, no todos los compañeros han tenido esa recomposición, que venía muy de abajo al 38%, incluso no llega al 38% tampoco para solamente el maestro inicial, y les recordamos al gobernador de la provincia que quedó en 12.300 pesos, que con una serie de descuentos, no tampoco ese número, pero supongamos que sea eso, está por debajo del índice de la pobreza, que es 12.500 pesos. Digo, también los docentes iniciales están en la línea de pobreza. Digo, esa lectura se ve que no la hacen, y ese número no lo dijo el sindicato, ese número lo ratificó el mismo index de Macri. Digo, esa es la situación de que no pueden ver, visualizar. Ahora, si se rifaron toda la plata, digo, no es culpa de los trabajadores. Digo, nosotros entendemos que hay fondos, están mal distribuidos. Podría ser un gesto de la clase dirigencial, primero dejar de abarrotar de las oficinas de relevo de funciones, de distintos personas, para quedar bien políticamente y seguir engrosando partidariamente las situaciones. Entonces creo que la comunidad ha votado, hizo una opción el año pasado, lo votó para solucionar los problemas de la gente, y especialmente de los más vulnerables y de los trabajadores. Uh-huh. Pero acá se ve que el tiempo lo ocupan en otras cuestiones, en inauguraciones y en apertura de locales partidarios. Están más ocupados en la cuestión de elecciones del año que viene que en lo que pueda pasar este año. Para nosotros el 2016 no ha terminado, por eso queremos discutir. Como dice la ministra, el 2017 podemos comenzar a discutir, porque para nosotros el 2016 es... Está bien. Dice que el año pasado conseguimos un 42%, y eso lo reconocemos, y no es porque el gobierno sea bueno, porque se lo arrancamos, y porque había elecciones, porque el gobernador quería ganar las elecciones, bueno, conseguimos lo que pudimos conseguir. Pero ahora que hay semejante devaluación, la inflación galopante, esta situación de recesión, que no tampoco hay creaciones de cargo, todo lo que implica... no se ha llegado al 38%, y no es para todos, porque hay algunos cargos que están apenas por encima del 30%. Uh-huh. Todo eso queremos discutirlo, queremos avanzar, hay voluntad política. También el Congreso dijo, si nos convocan a paritaria, suspendemos la medida, por eso de ahí la sesión permanente del Pleno de Secretarios Generales. Esperemos ese gesto, que nos devuelvan lo que se han apropiado ilegítimamente de los trabajadores, que nos convoquen a la paritaria, que suspendan lo que quieren imponer con educación secundaria, que restituyan compañeras supervisoras de política, que las han tratado por decir la verdad y por reclamar que se garantice el social de los estudiantes de 4 años, y que hagan una propuesta, digamos, que empecemos a trabajar una propuesta. Fíjese que no es tan alocado. Uh-huh. Y tan irrealizable lo que estamos pidiendo. Digo, en eso hubo cordura, aquí no estamos pidiendo cuestiones que son fuera de lugar. Sí, falta voluntad política, y seguramente cuando hay elecciones este año, el gobierno va a pagar este costo, quiere desgastar a los trabajadores para encontrarlos con menos fuerza el año que viene, que es donde, digamos, el gobierno va a querer tener o hacer mejor tarea para poder ganar nuevamente las elecciones.